Descubriendo el catolicismo. Información de interés. Si no amas a Cristo es que no lo conoces. El amor a Dios es una gracia y esta gracia me interesa para hoy y para mañana y para todos los días de mi vida. Autor Catholic.net. Cristo sabía que predicando la verdad muchos iban a abandonarlo. Cristo es siempre fiel a Dios y al hombre. Qué fácil hubiera sido para él suavizar su mensaje. En vez de decir, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Pudo haber dicho, cada vez que veáis pan y vino, recordaréis que yo deseo que vayáis al cielo. Pudo haber rebajado su mensaje al estilo protestante y lo hubieran aceptado y no lo hubieran abandonado. Pero Cristo tenía la conciencia de que tenía que ser el tipo de Mesías que le pedía ser su padre. El catecismo da testimonio de esto en el numeral 540. La tentación de Jesús en el desierto manifiesta la manera en que tiene que ser Mesías el Hijo de Dios, en oposición a la que le propone Satanás y la que los hombres le quieren atribuir. Cristo es un verdadero profeta, fiel a la palabra de Dios y fiel al hombre. Hay tantos falsos profetas en el mundo, traicionan la palabra de Dios y también al hombre, pues el hombre tiene el derecho de conocer la verdad y especialmente la verdad religiosa. Podemos decir, sin querer exagerar, que el evangelio que no duele no es evangelio. Un evangelio que permite al hombre deshacerse de su mujer cuando encuentra a una más bonita y más joven. Un evangelio que deja a la pareja regular los nacimientos usando los métodos que quieren. Un evangelio que deja a los novios tener relaciones prematrimoniales porque lo hacen con amor. Un evangelio que dice que se puede ser buen católico sin ir a la iglesia no es el verdadero evangelio. Cristo predicó la verdad porque era una consecuencia de su amor a Dios y al hombre. Yo quisiera que meditaran con el evangelio en la mano la fidelidad de Jesucristo a la misión que el Padre le encomendara y que la tomaran como punto de referencia de la suya e intentaran calcarla. Él, Jesucristo, es fiel porque en su corazón lleva y le consume un grande amor a su Padre, al reino, a las almas. Su fidelidad es así un resultado que tiene su causa en este amor. Imposible ser fieles si no se ama. Jesucristo respeta la libertad de cada hombre. Cuando Cristo predicó sobre la Eucaristía, muchos discípulos le abandonaron. Desde entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Dirigiéndose a sus apóstoles les dijo, uno de vosotros me va a entregar. A continuación dice el evangelista, hablaba de Judas, hijo de Simón Iscariote, porque éste le iba a entregar uno de los 12. Si bien es un gran misterio la traición de Judas, también lo es el hecho de que Cristo le dejó seguir adelante respetando su libertad. Dios es sumamente respetuoso con el hombre. No quiere forzarnos a amarle. No quiere la sumisión de un esclavo, sino la entrega amorosa de un hijo. Nuestra opción por Cristo es definitiva, pero siempre existe la posibilidad, mientras vivimos en este valle de lágrimas, de traicionarlo. Por eso debemos pedir todos los días la gracia de la perseverancia final en nuestro amor por Dios. El amor a Dios es una gracia, y esta gracia me interesa. Me interesa hoy para mañana, y me interesa para todos los días de mi vida. Nada quiero ni nada me consuela, nada tengo y nada apetezco. Lo único y la única ilusión clavada, inalterable, es mi Cristo y mi Señor. Y si yo pierdo esto, lo único que tengo, pues no tendría nada. Dijo San Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Aquí la fe aparece en toda su austeridad, en toda su desnudez. Significa optar por Cristo con todas sus consecuencias. En Él hemos visto brillar todas las virtudes, la obediencia, la caridad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia. quisiera contagiarles de esta misma pasión de amor a Cristo, quisiera que la fuerza de su amor a Cristo fuera mucho más fuerte, más arrolladora, más impetuosa que su egoísmo y su sensualidad. El amor es una fuerza intuitiva y unitiva, es el poder que abre nuestro corazón para que Dios penetre y se posesione de él. Debemos fortalecer nuestra opción por Cristo. La fuerza que más divide a los hombres es el odio y lo que más los une es el amor. De allí la conclusión lógica: si queremos reforzar nuestra opción por Cristo, debemos amarlo más. En una reunión de chicos y chicas preguntaron a un chico: ¿tú amas a esta chica? Él respondió: ¿a cuál? Es evidente que no podemos amar lo que no conocemos. Es lo que pasa también en nuestra religión católica. Titubeamos en nuestra opción por Cristo porque no lo amamos suficientemente, y no lo amamos porque no le conocemos todo lo que podríamos. Cada vez me convenzo más de que si no se le ama a Cristo es porque no se le conoce. A cada paso mi corazón se desgarra de dolor y el alma se queda fría al ver la iniquidad y el pecado en que están metidos todos los mortales, también los cristianos, o por lo menos muchos de ellos. Jesucristo no es conocido. Su doctrina, en muchos casos, es letra muerta. Gentes llenan los coches, caras llenan las calles, las tiendas, las paradas, y hay sorpresas guardadas. Unos rostros te quieren y otros quieren mirar. Unos quieren la vida y otros la tirarán. Muchos no se resbalan. Tu radio, tu música, espacio indemnizado.